Acabamos de ver Borde, una obra dirigida por Ana Wolf y Cecilia Ruiz. Estamos con Cecilia Ruiz, quien nos va a hablar de la obra. Cecilia Ruiz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué suerte que vinieron. Muchas gracias. Contanos cómo arrancaron con este proyecto que me estabas contando que iniciaron hace 3 años. Sí, en realidad casi 3. En realidad estrenamos el año pasado en diciembre, con lo cual se estrenaron los 2 años y estamos reestrenando a partir de marzo. Se restrenó acá en Andamio y seguimos hasta mediados de junio. Este proceso inició, como decíamos, hace 2 años, juntando a un grupo de exalumnos de la Escuela Espacio Crearte, que es la escuela que yo dirijo hace más de 20 años, y con la idea de hacer una investigación con una amiga y directora muy, muy querida y conocida, que es Ana Wolf, que estuvo 15 años como asistente de Eugenio Barba en el Odín, y con toda la vivencia y la técnica que ella traía desde el teatro antropológico, y con mi mirada, que yo vengo de... Mi maestro fue Juan Carlos Gené, soy egresada del IUNA de dirección, con una cuestión más académica y más del teatro en acción, la palabra en acción, y ella viene de justamente la palabra la creamos nosotros. O sea que era realmente una conjunción bastante interesante para hacer y ver qué hacíamos y si podíamos llevar a buen puerto y encima de esto hacerlo con jóvenes. Claro. Que son jóvenes que se están formando, que si bien son chicos que tienen muchos años de teatro, tienen una edad corta aún. Claro. Entonces, esto se empezó con un entrenamiento bastante fuerte, nos encontrábamos 2 veces por semana, 5 horas, bastante tiempo, durante casi 1 año y medio, hasta que empezaron a aparecer cuestiones de la dramaturgia y de los textos fueron distintas consignas, los textos fueron apareciendo a medida que se traían textos propios de distintas consignas, con personajes históricos que los chicos empezaron a buscar, con tanta cosa, con textos de Galeano, con textos de el Popol Vuh. En realidad fue una investigación de texto muy interesante, pero todo partía de las secuencias físicas que los chicos iban trabajando dentro de lo que era el entrenamiento, y luego ya a partir de la subjetividad que empezaba a encontrar cada uno, y de ahí el personaje. Luego se junta todo esto y Ana empieza a escribir la dramaturgia, ¿no? Entonces estos jóvenes, nosotros teníamos como un hilo conductor, que era esta cuestión de los jóvenes que se juegan por un ideal. ¿Sí o no? Sí, no sé. Claro, exacto. Y en realidad sí, decimos que sí, absolutamente. Estos jóvenes, pues mucha gente cuando viene a ver la obra dice, cuánta violencia, ¿no? Porque los pibes van como muy cerca del público y se caen y se levantan, claro, y que corren y todo con mucha energía. Y en realidad... Es la energía del joven. Claro. Y en verdad, hasta cuando hablamos de que ellos sueñan y qué sueñan y quién no sueña. Y no sueña porque la realidad está buenísima. O sea, creo que escucharlos a ellos también tiene que ver con la obra. Con lo que hoy un joven argentino de 20 y pico de años está queriendo decir. Claro. Tomando también todo esto que hablamos de la investigación técnica, claro, y tomando todos los personajes históricos que los chicos abordaron, porque cada uno eligió un personaje histórico. Te iba a decir eso, que lo interesante es que, o sea, partieron desde ellos y ellos traían material con el que les interesaba trabajar y de ahí ustedes elaboraron, porque si no, claro, ponele, la visión que vos tenés de la vida hoy por hoy es distinta. Claro, claro. Y hubiera sido muy diferente, sí, que surgiera desde ustedes. Sí. Evidentemente, claro, se filtra la mirada que uno tiene, pero fueron ellos los que crearon esta cuestión. Porque imagínate que se traían textos de diferentes autores que se trabajaban con vivencias propias. Entonces el personaje finalmente quedó armado en esa actriz con su vivencia personal transformada en una maestra. Claro. Que no lo es. Claro. Que, en el caso de Leila fue en Olga Cosentini, que no es. Claro. Pero tampoco es ella, es traspasada por la historia de esta joven de hoy. Claro. Y así fueron todos, y así eligieron todos. Uh-huh. Diferentes personajes históricos que ellos tomaron, que estudiaron, que investigaron, que tomaron hasta anécdotas, te diría. Claro. De cada uno de ellos, traspasados por sus vidas personales. Entonces, de repente, encontrás orígenes donde ellos vivían, pero transformados en el personaje. Eso fue el texto. Uh-huh. Y para mí el valor que tiene este espectáculo es ese. Más allá de... Tiene un valor por el teatro de riesgo, por meternos con dos técnicas totalmente diferentes, que yo le decía a Ana, quiero el cuentito, porque quiero la palabra en acción, porque Juan, y eso es lo que aprendí, no modificas un texto, claro. Y ella viene de que se modifican los textos durante las funciones. Claro. Entonces, era un teatro de riesgo, porque aunar estas dos ideas, ponernos de acuerdo, que dicho sea de paso, nos llamamos bárbaro, se puede, siempre se puede, depende de la actitud que tomes. Como un grupo de jóvenes que en realidad el objetivo fue un objetivo también pedagógico, porque fue que esto también pasa, que ese chico que estudia en una escuela, cualquiera sea, uh-huh. y después, ¿cómo me meto en el círculo teatral? Habiendo tanto teatro en Buenos Aires. Sí. Entonces, también era como decir, bueno, muchachos, vamos a hacer este primer paso a la profesionalización. Entonces, ¿cómo se busca una sala? ¿Cómo se busca la escenografía? ¿Cómo se consiguen las cosas? ¿Cómo se hacen los ensayos? ¿Cuánto tiempo tenemos en esto? O sea, también los chicos participaron en la producción del espectáculo. Y entonces, la selección de los textos, ¿no? ¿Tuvieron absoluta libertad a la hora de elegir sus textos o tenían como un denominador común al cual atenerse? Tuvieron absoluta libertad. Claro. Y para ellos, había textos propuestos, pero lo que ellos traían, tenían libertad para hacerlos. Luego Ana toma, elige, saca, ¿no? Esta cuestión de armar el texto de la dramaturgia, ¿no? Claro, para ellos también esto fue una experiencia de vida, porque realmente llevar a cabo todo lo que implica la producción. Te iba a preguntar justamente por lo que era la escenografía, que también me llamó la atención, que ahí, contando algo muy poquito, hay una tela por la cual ellos ingresan y salen de un mundo, que quiero que me cuentes vos, ¿qué significa ese mundo para ustedes, ese atrás de esa tela, en la cual pasan cosas? Claro, que claro. Se ven. Claro. En realidad tendríamos que decir, esta gente, estos jóvenes, ¿están vivos, están muertos, pasan a dónde? Y cada vez que viene un espectador, como que la historia es distinta. Aparte, diferentes las edades. Hay quienes eso lo asocian con la época de la dictadura. Hay jóvenes que dicen, para nada lo asocian con eso, y dicen, yo me siento identificado en el sufrimiento que tengo yo en la elección diaria de saber qué voy a hacer de mi vida. Claro. Entonces paso por esta cosa de que no sé si estoy o no estoy, o soy mi viejo, o qué voy a hacer, o qué me están metiendo en la cabeza y qué quiero yo. Tengo que hacer algo, mejor no hago nada, floto. ¿Qué recuerdos tengo? ¿Me interesan? Y sentirse identificado con alguno de los personajes. Hay otros que dicen, no, en realidad, una versión muy linda que a mí me gustó, me dicen, no, en realidad ellos están en coma, ¿no? Uh-huh. Entonces están pasando, como cuando uno está en coma y pasa todos los recuerdos por los cuales vivió. Y en realidad al final tendrían que poner el pip, pip. Fue muy gracioso. Fue muy bueno eso. A mí me pareció como una mirada muy linda. Sí, no la había visto. Pero quería escuchar que termine así la obra. Sí, viste que el espectador, lo bueno que tienen estas obras también es que el espectador completa, claro, el sentido de la obra, ¿no? Particularmente para Ana y para mí, el haber logrado Borde es el trabajo de investigación, es el haber unido esto, es que los jóvenes pudieran decir, es una mirada esperanzadora, sí, finalmente. Uh-huh. Digo, por más que es sentarse a dejarse llevar por las sensaciones, sin preguntarte demasiado, claro, a dónde vas, claro, qué te pasa con esto, porque el punto es que a cada uno le pasa algo. Uh-huh. Entonces el refugio es encontrar, pero ¿cómo empezaba? ¿Y a dónde van? Y, claro. Y en realidad el punto es, se sabe que pasan a un lugar donde están libres, terminan libres. Claro. En realidad es, complételo usted mismo, como las aventuras, ¿viste? También el libro, haga su propia aventura, pero en verdad... está bueno para ver ese trabajo. Y aparte por el laburo corporal, estos actores, una vez vino una crítica y dijo, el laburo actoral, el laburo de los cuerpos, el laburo que tienen los chicos de las voces, si estos chicos empiezan hacia los 20 y pico, claro, si todos los actores tendríamos este trabajo, y este trabajo puesto en energía grupal y puesto en un espectáculo, bueno, es una maravilla. Claro. Digo, es más, una de las críticas que uno de los chicos dice, uno se pregunta qué es patria, y nos devolvió la crítica en un face y dice, ustedes se preguntan qué patria son ustedes. Tomá. Pero bueno, tomá. Qué sé yo, hemos, como también hay gente que viene y dice, bueno, mirá, yo la verdad que el cuentito me hubiera gustado tenerlo. Claro, bueno, pero eso tiene que ver con el gusto, claro, de cada pero uno. Me parece como que lo puedes encontrar si querés. Claro, sí. Me parece que lo puedes encontrar si querés. Sí, por eso tiene que ver con el gusto de cada uno, qué es lo que uno viene a ver, si quiere más el cuento más armado, si no tiene que rellenar tanto. Eso tiene mucho que ver con la subjetividad. Absolutamente. Así que bueno, hablando de... vamos a hablar de ofrendas urbanas. Dale, y dale. Esto de la mirada de cada uno. Hablando de la mirada de cada uno, contanos tu ofrenda. Bueno, yo tengo una mirada bastante particular, como todos. Evidentemente somos individuales, pero soy muy observadora y me divierte el afuera muchas veces, como a veces me conmueve. Pero como me enseñaron que por el humor uno sana tantas cosas, yo tengo mucho humor. Y en la que te quería, porque se me ocurrieron otras tantas, pero la que quería contarles es una muy reciente, que me subí al colectivo en una de las tantas y había una viejita muy grande, una señora que se agarraba fuertemente el pasamano justo donde estaba, donde había que poner la sube, y el señor no para decir atrás, claro, la viejita no la veía o le importaba un pito, que también es una posibilidad. Entonces el punto era que no, la gente no subía porque la vieja estaba claramente tapando el paso. Bueno, finalmente el señor, bueno, no, pues, dijo en un momento, bueno, porque si no cierro y me voy a pasear. Yo dije, bueno, vamos a pasear todos, nos llevas al río, ¿viste? Va. Y se empezó a meter la gente y dos mujeres empezaron a pelear entre ellas. Que correte, ¿y usted qué le importa? Pero creo que es maleducada, pero no, yo no estoy hablando mal. Y empezaron a pelear entre ellas, ¿viste? Y yo decía, entre el colectivero que gritaba la pobre señora, yo, mi mirada fue, por favor, chicas, no vale la pena. Lo que está sucediendo es que la pobre señora tiene un miedo bárbaro a caerse, irse a la mierda, quiere bajar en la próxima, el señor colectivo, pero quiere que entre más gente porque si no, no pueden subir. Y ustedes dos están peleando al pedo, muchachas. Esto es lo que yo vi, por supuesto no dije ni media palabra, nunca me pasa, siempre me pasa lo mismo, solo que vengo una embarazada, digo, bueno, adiós, bajé y me fui. Pero también en el colectivo, hablando del colectivo, me pasaba, desde muy chiquita yo soy pianista, o intenté serlo, antes de ser actriz, o paralelamente, sino que después yo hago teatro de muy pequeña también. Digo que el arte a mí me ha salvado la vida. No es solamente un camino, me ha salvado la vida, digo, por si quedó alguna duda. y quería ser pianista, yo tengo la mano muy pequeña, entonces, digo, la gente que no ve, no me está viendo. Entonces a mí me había dicho la profesora que nunca iba a llegar a nada, pero que si yo estiraba mis nudillos, lo que estaba en el medio entre los dedos, por ahí podía llegar una octava, y quién te dice una novena, porque el pedal no se podía usar. Entonces yo me pasaba desde muy chica agarrándome en los pasamanos, entre los dos dedos, todo el tiempo practicaba eso, no me importaba nada, yo seguía, insistía, en vez de ponerme la naranja en medio de los dos dedos, agarraba el pasamanos porque viajaba mucho. Y luego haciendo teatro, con esto de tener el centro y pararse aún hoy, quiero decir que soy una señora grande, que tengo 50 años, Y me paro en el subte y me divierte mucho. Eran los subtes nuevos de la que son geniales, tan lindos, tan bonitos, tiraron a la mierda los otros, ¿dónde los habrán puesto? Tan lindos que eran, ¿no? Entonces ahora jugamos, van re rápido, ¿viste? Que van rapidísimo. Entonces yo juego a esto de pasar el peso del cuerpo de un lado al otro sin agarrarme de los pasamanos ni de nada, y me divierte mucho. Pruébenlo que está bueno. Te lo recomienda. Bueno, muchísimas gracias por esta, pero más que cálida y hermosa entrevista. Y bueno, esperamos reencontrarnos con la obra, que la gente se reencuentre o se encuentre con Borde. El que ya la vio puede volver, el que no la vio la tiene que venir a ver. Vamos a estar en Andamio, o vas a estar en Andamio. Borde, todos los domingos, 21 horas, en Andamio 90, un teatro con mucha historia, que es el teatro de Alejandro Boero, de la escuela, en Paraná al 600, así que jóvenes y gente grande, y el que tenga ganas, venga a ver Borde. A verla. Estamos al borde, ¿eh? Muchas gracias. El eslogan es, Borde, ¿qué te mantiene vivo? Exacto, ahí va. Tendríamos que haber arrancado así. Exacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.